Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es lunes, empezamos la semana, es 3 de agosto del 2015. Soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos, en los que tendremos un programa acerca de un fenómeno psicológico bastante relacionado con la posibilidad de influenciar a otras personas, sea esto con objetivos personales, de convencimiento, que se pueden aplicar, por supuesto, dentro de la sexualidad también. Vamos a tocar un pequeño momento ese asunto, pero también un aspecto sociológico en, bueno, este fenómeno que se puede presentar en grandes cantidades de personas, en sociedades o en masas de personas. Y por supuesto, ¿por qué se genera? ¿Qué es lo que se puede hacer con este tipo de fenómeno? Estoy hablando de la sugestión. Y bueno, ¿qué provecho le ha sacado la ciencia y la humanidad, la propia psicología y los abordajes terapéuticos que se han hecho en torno a esto? Y también un poco qué tipo de errores ha generado ciegamente. Sobre todo porque la sugestión en muchos puntos de la historia ha estado relacionada íntimamente con la hipnosis, que es también una cuestión un poco dudosa respecto a la ciencia, que muchos consideran pseudocientífica o sus aplicaciones también no se las legitima del todo en ciertos sectores de la academia o de la ciencia. Pero bueno, nos centraremos en el concepto de la sugestión, qué es, por qué se genera, qué aplicaciones tiene y, por supuesto, cómo se evidencia en nuestro día a día y, por supuesto, en procesos más largos y más trascendentales. La sugestión es un proceso psicológico en el cual un discurso, se ha elaborado un discurso escrito en un texto, en un libro, en el conversar con una persona, o puede ser un producto televisivo o una imagen, puede generar cambios directos en el comportamiento, en las percepciones y en las sensaciones de una persona, y por supuesto también cambios en los estados físicos, y esto a su vez es incontrolable para el sujeto, puesto que es un proceso que en el sujeto en el que hace efecto es totalmente inconsciente. En el caso de hacerse consciente, por supuesto, la persona puede tener una alternativa de elección de si quiere ejecutar o no aquello para lo que se le ha sugestionado. Esta es una definición, bueno, un poco general de la sugestión. Como dije antes, la sugestión se ha relacionado sobre todo a la hipnosis, en el sentido de que los primeros intentos formales de sugestión se han hecho en el contexto de el trance hipnótico. Entonces, a lo que se ha tratado de llegar es introducir alguna idea en la persona a corto o largo plazo que pueda generar en ese momento un cambio de comportamiento o un cambio de ideas. Y es un ejemplo muy sencillo, es el estereotipo del hipnotista que lleva a la persona a un trance y después le ordena, le hace que piense que es una gallina, que se levante, que haga alguna que otra maroma, etcétera, y que, bueno, después lo despierte y la persona no recuerda absolutamente nada. Esto, por supuesto, es un modo de sugestión bastante básico y bastante, bueno, simple, sencillo, pese a que se vende como un espectáculo, pero no tiene mayor ciencia. Otro modo de sugestión que ya se desasocia un poco del trance hipnótico es la sugestión indirecta, que en realidad no necesita de ningún trance, sino más bien de un leve descuido de la persona, sea por emoción o sea porque sus centros de atención se han focalizado sobre otro aspecto y no está detectando lo que se le quiere introducir y al final bueno, termina aceptando. Y en ese caso tenemos, por ejemplo, la publicidad, la propaganda política también es un modo de sugestión. Las cosas que nos dice, por ejemplo, un pretendiente, una persona que está interesada de manera íntima en nosotros, lo que se conoce como endulzarle el oído a la otra persona, ¿no? Y por supuesto, una de las aplicaciones más evidentes en el plano científico que se ha dado de esto es el efecto placebo. El efecto placebo se genera a través de, bueno, darle a una persona una cierta sustancia o a veces ninguna y convencerle de una manera muy emocional, muy muy emotiva, que responda directamente a sus deseos y que esto permita que la persona se convenza y guarde alguna esperanza sobre esto, convencerle de que esto tiene un efecto positivo y que a la final, bueno, termine sucediendo esto o que la persona empiece a sentir un bienestar después de ingerir esta sustancia. Se han hecho algunos experimentos respecto a este tema y, bueno, los resultados han sido bastante evidentes. Personas que sienten dolor al recibir pastillas que no tienen mayor efecto, que son, no sé, pequeñas masas de azúcar con harina, y se les ha convencido de que son analgésicos algún tipo de cuestión que alivia el dolor, y ha funcionado. Esto es una aplicación un poco fraudulenta. Hay muchos productos en el mercado que acuden a este tipo de cuestiones, y por supuesto esto está regulado por la ley para proteger al consumidor un poco, pero no son estas las únicas aplicaciones que tiene la sugestión. Hay algunos abordajes terapéuticos bastante más serios, que tienen como punto clave la sugestión. Por ejemplo, la programación neuropsicolingüística, en uno de sus modos de ejecución, trata de que el sujeto se autosugestione al punto de que en un plazo determinado de tiempo cumpla con una cierta cantidad de planes, de proyectos que tenga y que pueda articular dentro del discurso de programación neuropsicolingüística. Estos textos que elabora el sujeto, estos compromisos que hace consigo mismo, por supuesto tienen unas características muy especiales que deben ser exactas del modo de ejecutarlo, como por ejemplo que todo debe estar en positivo, que debe tener un carácter de vinculación emocional con los verdaderos deseos del sujeto, y que bueno, esté escrito en primera persona, con una planificación real a futuro, sin introducir elementos que sean negativos, etcétera. Claro, todo esto derivado de la observación de las técnicas sugestivas, que en general tienen estos elementos y que por supuesto también introducen en otros campos de ejecución, como la publicidad y la propaganda que mencionaba antes, y la seducción, por ejemplo, un cierto nivel de mentira o de engaño para embellecer los discursos y las cuestiones que llevan a la persona a aceptar una sugerencia o un cambio en su emoción, en su sensación. Después de una breve pausa musical, vamos a continuar con el tema de hoy. Volvemos. Watching from a boat up high, from where you see the ships afar, from a well-trained eye, the waves all keep on crashing by. If you are the lifeboat, then you're the working class. But if you want the answers, Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de System of the Down. Sugestiones. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220-966 para dejarnos cualquier sugerencia, duda o comentario respecto al tema de hoy. Bueno, continuamos hablando de la sugestión. Es un fenómeno que nos influencia a todos, porque de cierto modo todos somos víctimas de la sugestión en algún punto. Sugestión tiene un origen etimológico y de significado también con la palabra sugerir. Por ejemplo, en la sugestión hipnótica, dentro del trance, la persona que hipnotiza dice explícitamente lo que quiere que la otra persona haga, o expresa por sí mismo el contenido que quiere introducir en la psique de la persona. Pero en la sugestión indirecta o en otros modos de sugestión que no requieren un trance hipnótico, lo que se hace es decir las cuestiones con una indirecta, en el sentido, digamos, coloquial de la palabra, con una sugerencia o una insinuación. Y este es el caso más evidente que se puede dar en nuestra vida cotidiana. Colocar ciertos mensajes que tengan algo que ver con algo que está en el ambiente, que no se quiere expresar de manera explícita, pero que se logra introducir en otros contenidos de lenguaje. Por ejemplo, poner alguna palabra de uso coloquial como tapa, por ejemplo. Tapa es una palabra que a veces se usa para llamarle a una persona que no tiene unas capacidades intelectuales muy muy desarrolladas o muy muy veloces. Entonces, si por ahí alguien está hablando de una botella y está al lado un muchacho tapa, por ahí se puede mandar algún mensaje sugestivo. Y claro, esto genera un impacto emocional, genera el mensaje a través de la indirecta, y la otra persona más o menos entiende lo que le quisieron decir, pero nadie lo dijo de manera explícita, y en esto precisamente radica la sugestión. Es un mensaje muy sugerente, para la redundancia. Se aplica muy bien en el convencimiento, pero hay otra cuestión que también es un poco, digamos, dudosa respecto a la sugestión, y es el uso de la sugestión en la publicidad con los mensajes subliminales. Es decir, ya observamos que no es necesario decir de manera explícita las cuestiones que uno quiere introducir en la mente de la otra persona, pero hay un tipo de aplicación de esto que es la publicidad subliminal o los mensajes subliminales, que por un lado podrían no tener una fundamentación, porque si la persona no logra estar expuesta el suficiente tiempo o con la suficiente precisión a un estímulo, entonces lo más probable es que no lo detecte y simplemente lo elimine, de como si fuera, no sé, contaminación visual. Se daba un caso hace algunas décadas de que algunas compañías de publicidad y de mercadeo introducían en los cines, en las películas, pequeños contenidos, cuadros de la película donde había mensajes como beba cola o compre canguil, incluso en publicidad televisiva, imágenes de una persona fumando o, bueno, este tipo de cosas, o cuestiones más con más polémicas y más famosas, como por ejemplo poner pequeños mensajes eróticos o imágenes de contenido para adultos dentro de productos para niños. Hay algunos casos de, de esta cuestión. Y esto, claro, supuestamente de manera especulativa, sería la forma de que se sugestione a los niños o a las personas que estén observando esto a que piensen en sexo o lo tengan un poco más presente. Pero bueno, no hay del todo una cantidad de estudios serios que puedan respaldar que esto genere realmente un nivel de sugestión, por las razones ya explicadas antes. El estímulo es demasiado imperceptible como para que tenga un efecto incluso a nivel inconsciente. Ahora, lo que sí puede generarse es que en grandes cantidades de personas, una masa, un discurso de una persona que logre llevar a los demás sujetos hacia un estado emocional muy intenso, pueda introducir un mensaje, y este es el caso de los discursos políticos, de incluso de la participación artística. He escuchado a algunos, bueno, músicos, etcétera, que dicen que parados enfrente del público, como que les sale el monstruo. Fito Páez, en una entrevista, que les salió un poco el monstruo, y que, claro, ahí se entiende un poco la pérdida del control propio por el poder que se tiene. Es decir, ver a la masa en un estado emocional de euforia tan intenso, donde si por ejemplo le dijera la persona que está delante alguna cuestión como todos por la violencia, y la gente sin pensarlo, sin pensarlo totalmente aplaudiera esto y bueno, siguiera un dictamen o alguna orden en específico. Y estos estados emocionales también se pueden considerar trances o momentos en los cuales la persona es mucho más susceptible de ser sugestionada. Obviamente, como dije antes, si es que uno tiene una cierta conciencia de que hay unos elementos en el lenguaje de lo que se está recibiendo, sea el discurso de una persona, sea una imagen, un ícono, un producto publicitario, entonces no se puede defender y tomar la decisión. Pero claro, si es que hay una publicidad donde sale una bebida gaseosa que se sabe que es dulce, y bueno, sale al lado mucho hielo, y es verano, y hay unas gotas que exuda la botella, y hay una mujer en una actitud un poco erotizante y con poca ropa, entonces lo más probable es que esto llame a un cierto cambio de emociones que también respondan a las intenciones de la persona que ha creado este contenido, que es que la persona se emocione y sienta una cierta necesidad de obtener este producto. No puede obtener a la mujer, obviamente, ni la sensación, digamos, de frescura que trae ver la publicidad, pero hay un producto que obviamente está en el mercado y que la persona que ha diseñado esta publicidad quiere que se venda y quiere que quien esté expuesto a ella la compre. Y bueno, este es básicamente el mecanismo que se usa: un buen porcentaje de la publicidad, de las formas en las que nos convencen, son sugestivas, y es importante detectar un poco este tipo de cuestiones. Y bueno, en cierto sentido, utilizarlas incluso en momentos necesarios es muy... es muy útil en cuanto a momentos de negociación, en cuanto a conversaciones tensas, donde, claro, se puede acudir a cierto nivel de emoción para generar, bueno, unos mensajes sugestivos, y que esto vaya ablandando al otro lado de la discusión. Como ven, no todo es malo en la sugestión. Muchas cuestiones positivas. Lo que sí, hay una cuestión que es directamente psicológica que se me viene a la mente ahora mismo, que es que, por ejemplo, en los inicios de la psicoterapia, los colaboradores de las primeras corrientes psicoanalíticas, consideraron que al observar o al tener a un paciente en trance, el médico podía empezar a introducirle lo que el sujeto siente o el problema propio del sujeto. Y era uno de los primeros cuestionamientos del psicoanálisis, que probablemente sea el médico, el examinador, el que está buscándole esta asociación con la primera infancia de la persona, con un trauma infantil, y que esto lleva a la persona precisamente a asociarlo con una cuestión relacionada con la sexualidad o con el nivel de angustia y con momentos infantiles, cuando la persona había ido por un problema totalmente distinto y que no tenía nada que ver. Una de las críticas que se hacen y que bueno, los propios teóricos llegaron a tratar de solventar y responder. Eso es todo en cuanto a la sugestión, este concepto tan interesante. Espero que nos sintonicen el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Síguenos en nuestras redes sociales. Denle me gusta a la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. Y quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Yo me despido. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.